Muy buenas tardes y bienvenidas. Maravilloso, de verdad, el trabajo de las compañeras de Radio Argallo, ahí en Cantabria, que acabamos de escuchar. Es realmente muy importante dar a conocer todas esas marcas y empresas que de una manera u otra también colaboran con el genocidio que Israel está causando en la franja al pueblo palestino. Y bueno, pues BDS, el movimiento que trabaja para que ese boicot internacional no pare, su página web bdsmovement.net es la página internacional, pero hay muchas en muchos países, pues podéis encontrar mucha más información. Nosotras, por nuestra parte, os traemos aquí una entrevista que le hicimos en octubre a Lola Bañón. Para quien no la conozcáis, Lola Bañón Castellón es doctora en periodismo por la Universidad de Valencia y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora principalmente es profesora de periodismo televisivo, comunicación corporativa, comunicación política, relaciones internacionales, todo eso en diversas universidades. Pero ella ha ejercido de periodista durante 25 años en la televisión pública valenciana, en nuestra televisión, en donde se dedicaba sobre todo a la información internacional, como enviada especial en conflictos en Oriente Medio y el Magreb, y en cumbres diplomáticas de la Unión Europea. Todo esto lo he seleccionado yo de un extenso y amplio currículum cuando me pongo a buscar información sobre ti, Lola, pero también quería decir dos cosas más, que es autora del libro Palestinos, editado por Planeta, y le dieron el premio Amnistía Internacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 2017. Eso como mínimo es lo que quería decir de ti. Hola, Lola. Si quieres añadir algo, algo más. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, porque siempre es una oportunidad poner a Palestina en la agenda en un momento especialmente como este. O sea que muchísimas gracias. Sí, sabemos que eres una mujer dedicada a Oriente Medio y estos temas, así que lo primero que quería preguntarte es ¿cómo estás? Pues estoy muy preocupada por la situación. Cuando estás interesada en Oriente Próximo, la preocupación es acompañante siempre de nuestros razonamientos. Pero en esta ocasión nos encontramos delante de un escenario muy peligroso porque no sabemos en concreto cuál puede ser el resultado, la evolución de la situación, porque es una situación que no únicamente afecta a Israel y Palestina. Es una situación que puede influir en acontecimientos internacionales muy próximos, puede influir en las próximas elecciones norteamericanas, en las próximas elecciones europeas, puede influir en la evolución de la guerra de Ucrania, y en todo este juego la Unión Europea está en el centro. Y está en el centro sin tener una política exterior definida, teniendo una política exterior continuista e incluso mirando desde el punto de vista egoísta para los europeos, estamos situados en una situación muy negativa porque además cualquier línea política que no esté conectada con una posibilidad de solución del problema, y eso debe pasar por aplicación de justicia y por la legalidad internacional, pues sitúa el escenario pues en un panorama muy, muy sombrío para todo el mundo. Obviamente el escenario peor es para los palestinos, pero esta es una situación que va a afectar de manera muy, muy, muy contundente a todo el juego de la alta política internacional, y desde luego para la población civil de Gaza es realmente, yo estoy muy preocupada porque el hecho de que se, bueno, no es novedad que se ataquen a centros básicos de una vida como son hospitales, escuelas, no es novedad, pero la dimensión de la destrucción en este momento afecta directamente todavía más a la supervivencia de la gente de Gaza. Si cortan el suministro de electricidad, toda la gente que está en hospitales, hay miles de heridos. Si no hay suministro de electricidad, no funcionan los respiradores, no respiran las incubadoras, hay muchos partos prematuros a causa de la situación y, en definitiva, no se puede asistir a la gente para que tenga una mínima supervivencia. No no pretendiendo exactamente hacer ningún resumen del conflicto Israel-Palestina en general, ¿cómo definirías o cómo explicas qué es Hamás y cómo se explica este ataque que se ha hecho ahora a Israel? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora el ataque de Hamás y por qué los servicios israelíes no detectaron nada? Pues yo creo que Hamás ha efectuado una acción preparada con mucha antelación. Mucha gente lo vincula al hecho de la fecha del Yom Kippur, que bueno, tiene un poder simbólico, pero realmente las estrategias de los movimientos islamistas no son, a veces se argumenta el pensamiento mágico para decir, bueno, como tal fecha, no. Realmente es una acción que desde mi punto de vista ha sido organizada para detener la dinámica de normalización de relaciones que existe en el mundo árabe con Israel. Esto cuando Israel ocupó los territorios después de la guerra del 67, era, por lo menos la calle árabe siempre ha estado de acuerdo que había que estar con los palestinos. Pero con el paso del tiempo, los gobiernos, especialmente los del Golfo, que son absolutamente proamericanos en su mayoría, lo que han hecho es poco a poco ir restañando relaciones con Israel al albur de su relación con Estados Unidos. Ya lo hicieron hace muchísimos años Egipto y Jordania, hicieron la paz con Israel, y no olvidemos que Egipto controla una salida de Gaza. Esto es que hay que tenerlo en cuenta, no es únicamente Israel, es que también Egipto bloquea esa salida. Entonces, ahora se estaban uniendo los países del Golfo. Entonces yo creo que definitivamente este ataque también nos demuestra que Hamás no está solo. Hamás tiene la ayuda de Hezbollah, que es una gran potencia, y de Irán. Entonces, Irán y Arabia Saudita intentan repartirse el juego estratégico de la zona. Si Israel hace un acuerdo con Arabia Saudita, el resultado es que se provoca un desequilibrio en contra de Irán y a favor de Arabia Saudita. Entonces, esta intervención responde, desde mi punto de vista, en buena lógica, a evitar que eso se produzca. Desde luego, la reacción de Arabia Saudita ha sido, en buena lógica, inmediata, suspender las relaciones con... Bueno, no las relaciones, que no estaban todavía definitivamente oficializadas, sino los contactos. Y eso era un gesto necesario porque la calle saudita no, en estas circunstancias no admite un acuerdo. Entonces, obedece también a un deseo de Hamás de visibilizarse en el escenario internacional. Y yo creo que desde ese punto de vista la operación ha sido para ellos estratégicamente un éxito. Los ha puesto en el mapa, pero en el mapa para nosotros, porque en el mapa del juego internacional Hamás está, es una fuerza importante, es una rama de los hermanos musulmanes. Entonces, ¿por qué ahora? Pues bueno, pues que Hamás tiene que cobrar fuerza para cualquier tipo de acción que pueda realizarse, y desde luego para romper esa alianza. Luego está Rusia por el medio. Rusia e Irán mantienen una buenísima relación. Rusia es un caso muy peculiar porque también tiene buena relación con Israel, pero sin duda, si tiene que elegir entre un aliado y otro, Rusia está en el eje con Irán. Entonces ahí incluso la guerra de Ucrania está relacionada. Está relacionada porque bueno, desde luego hay un doble rasero en el mundo occidental para apoyar la resistencia en una parte y no apoyar la resistencia en otra, pero también va a afectar a la evolución de la guerra de Ucrania. Porque si Israel desencadena una gran ofensiva en la cual obviamente va a necesitar refuerzo militar, y Estados Unidos ya ha dicho que está dispuesto a dárselo, si hay un reparto de esos medios militares, pues a Ucrania va a ir menos ayuda militar. Con lo cual, la campaña en Ucrania, que ya va mal de entrada, pues puede ir bastante peor. Y Rusia puede avanzar en sus posiciones. Es decir, se nos abren una cantidad de escenarios muy indeterminados, en los cuales Europa está en el centro y muy mal colocada. Has dicho dos veces que Europa está en el centro, pero sin embargo hemos visto cómo edificios institucionales en toda Europa se tenían de los colores de la bandera de Israel. Yo siempre me gusta remarcar, porque lamentablemente en este tema hay que remarcarlo muchas veces, que las personas que defendemos derechos humanos no podemos justificar nunca ninguna muerte violenta, ni de un bando ni de otro, sea una persona de la nacionalidad que sea, de la raza que sea, de la edad que sea. Esto es axiomático, pero hay que dejarlo siempre porque si no el debate no puede avanzar. Desde mi punto de vista, la Unión Europea debería conservar o preservar su papel mediador. Y para preservar tu papel mediador, lo principal que tienes que hacer es no decantarte abiertamente por una parte, porque pierdes toda credibilidad, toda autoridad. No era necesario hacer gestos de este tipo, no era necesario iluminar. Si realmente con el corazón nos duelen los muertos, y yo creo que a cualquier persona decente también nos duelen los muertos israelíes, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cualquier persona que muere en esas circunstancias es digna de merecer solidaridad, denuncia. Eso está clarísimo. ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que no es así? Ofenda la inteligencia. Realmente es que ofenda la inteligencia. Pero realmente este tipo de gestos, desde mi punto de vista, son gratuitos y solo añaden más violencia. Porque los edificios se iluminan solamente cuando muere una gente, no cuando se muere otra. Y este es el gran problema. Y desde ese punto de vista anula toda la posibilidad de que la Unión Europea pueda hacer cualquier tipo de acción mediadora. Entonces es para mí, desde luego, como europea, un detalle bien triste. Porque además por iluminar los edificios no significa que te duelan más las personas. No significa más. Estos son gestos estéticos que realmente sirven para calmar la conciencia de algunas personas. Pero para nada más. Para las personas que sufren, para las familias de las víctimas, no valen para nada. Entonces, desde mi punto de vista, es una muy mala decisión que en el mundo árabe aumenta esa sensación muy palpable de que existe un doble rasero en la política internacional. Entonces, claro, yo siempre digo que Europa debe de una vez entender que no estamos solos en el mundo y que en un mundo globalizado la información fluye y las personas tienen opinión y enseguida se enteran cuando tienes una falta de empatía hacia las otras víctimas. Y desde mi punto de vista, la Unión Europea ha perdido muchísima, bueno, hace mucho tiempo que perdió credibilidad. Yo lo lamento porque yo soy una persona que muy, muy europeísta, pero justamente por eso desde hace muchos años soy muy crítica, porque creo que lo que era el embrión del proyecto político más atractivo y que hay que reconocer que ha conseguido grandes cosas, entre ellas evitar algunas guerras que podían haber asolado Europa, pues en este momento nos hemos convertido en colaboradores de un incremento de las hostilidades. Uh-huh. Y es triste. La Unión Europea, pues eso, ha mantenido silencio año tras año con la situación de los palestinos, con las masacres que han habido, es decir, ha muerto una media de a lo mejor no sé cuántos, pero igual cada año pues unas 200 y pico personas han muerto en bombardeos, en incursiones del ejército, etc. Y sin embargo, todos los que se rasgan las vestiduras ahora, que es comprensible, tú lo has dicho, es decir, hay que condenar el ataque de Hamas a la población, a los civiles israelíes, pero también hay que recordar que Israel se ha dedicado, las fuerzas del orden, a masacrar y a matar año tras año, durante muchísimos años, a la gente palestina. Y sin embargo la peña no se ha rasgado las vestiduras. Los que ahora piden contundencia con denunciar y condenar el ataque de Hamas, pues no dicen nada de los bombardeos sobre la franja, ahora mismito. Porque les parece legítimo que respondan, pero claro, pues de la misma manera al contrario. Sí. Cuando no haces una lectura de la situación para entender lo que preguntábamos al principio, ¿cómo se explica este ataque? Este ataque a Israel ahora, o sea, jamás lo atacan, lo llaman terrorismo, ya está, son unos terroristas y de repente están atacando a Israel, ya, pero ¿por qué? O sea, hay que preguntarse por qué pasa eso y cuando ¿Y por qué la respuesta es bombardear a la franja de Gaza con 2 millones de habitantes en un terreno densamente poblado con la mitad de los habitantes menores de edad? También hay que preguntarse por qué la respuesta es ese bombardeo. No estamos diciendo que vas a por unas células de Hamás, que los tienes localizados, que vas a detenerlos o a acabar con ellos. Es decir, no se puede hacer un bombardeo milimétrico para matar miembros de Hamás en la franja de Gaza. No se puede. Si tiras un pepinazo, van a caer civiles a mansalva. Es que fijaros también, y a mí siempre me gusta echar la vista atrás, porque la historia nos da, y la historia reciente, muchas claves de lo que puede pasar en adelante. Esta semana, eso que sobre todo hay que entenderlo en la clave de lo que está pasando dentro de Israel. Estas decisiones bélicas muy espectaculares responden también a un deseo de reafirmarse del primer ministro Benjamín Netanyahu, que es un superviviente político, una persona procesada en varios casos de corrupción, juicios pendientes todavía, que ha estado 20, está 20 años en el poder, con un interregno de 18 meses que ha estado en la oposición, pero ha vuelto, es decir, es una persona con una enorme habilidad de moverse en el tablero político. Pero claro, esto ha sido a costa, él es un hombre conservador, pero ha sido a costa de constituir el gobierno más radical de la historia de Israel, un gobierno formado por nacionalistas extremos y por ultraortodoxos. Yo creo que aquí una clave muy importante que poca gente le presta atención y que para mí es fundamental. Israel es un país socialmente muy complejo. Es un país formado por emigrantes, en su mayoría. Entonces, la extracción es muy diferente. Entonces, tienes por una parte a una parte de la población israelí que tiene una forma de vida, digamos, por los patrones demográficos europeos. Gente que tiene un hijo, dos hijos o no tiene hijos. Paga sus impuestos, a diferencia de los europeos y los americanos, tiene que hacer un servicio militar obligatorio de 3 años y dos para las chicas, es decir, tienen un coste social importante. En cambio, los ultraortodoxos, que se dedican a rezar y a estudiar la Torá, tienen una demografía muy similar a la de los palestinos, tienen 5, 6, 7, 8 hijos. No trabajan, se dedican al estudio de los textos sagrados o se dedican a actividades proselitistas judías, no pagan impuestos y se benefician de unos subsidios, claro, proporcionalmente, increciendo conforme tienen más hijos. ¿Cuál es el resultado? Que demográficamente esa parte de la población que tiene una radicalidad política extrema es mucha más numerosa, crece mucho y son una parte de los votantes cada vez más importante. Claro. Como el sistema israelí, con un 2% obtienen representación parlamentaria, hoy en día, para dominar en los gobiernos, si bien lo sabemos también en Europa, no hace falta tener mayorías absolutas, hace falta ser decisivo. Entonces, los partidos minoritarios extremos, que su lema es muerte al palestino, expulsión a los palestinos, tienen todo el poder de decisión. Y este es el problema. Netanyahu, para satisfacer a sus socios de gobierno, tiene que incrementar su dureza y su espectacularidad con las acciones bélicas. Entonces, esto es lo que ocurre dentro de Israel. ¿Dónde están las voces de la paz? Las hay, pero están totalmente abortadas. De todas maneras, el principal beneficiado del ataque de Hamás ha sido Netanyahu. Hace una semana solo, Benny Gantz, que es líder de la oposición, decía, se tiene que ir, está destrozando el país, estamos ante una guerra interna civil, y ahora forma un gobierno de coalición con él. O sea, claro. Jamás le ha puesto en bandeja a Netanyahu un gobierno de coalición con mayoría suficiente para tomar las decisiones militares que haya que tomar con mayoría suficiente y con la aclamación popular. Y ahí No todos, la gente está diciendo todos, pero hay gente dentro, no es mayoritario, hay partidos que no han querido sumarse al pacto. Por ejemplo, el ex periodista Lapid, que es miembro y que durante mucho tiempo quiso ser primer ministro, ha dicho que él estaría por un gobierno, por entrar en ese gobierno, pero que no quiere estar con la otra derecha, ha hecho un cordón sanitario. Pero claro, es una parte muy pequeña de Israel. Ahí vuelvo a meter los servicios secretos de Israel. ¿Existe la posibilidad, es posible que dejaran que ocurriera el ataque de Hamás? En todo el mundo árabe existe la idea, y algunas fuentes cercanas a Egipto dicen que Egipto advirtió de que se estaba preparando una acción espectacular y peligrosa. Esto no está confirmado porque son fuentes procedentes de Egipto, y claro, Egipto también pues tiene que defender también de su prestigio a ese nivel. Pero la realidad es que los servicios secretos en todo el mundo no son infalibles. Hay fallos, el servicio secreto israelí también ha fallado en numerosas ocasiones porque son humanos. Los servicios secretos en España también han fallado y han perdido hombres en misiones secretas. Bueno, no hay servicio secreto que tenga al 100% la garantía. Lo que ocurre es que en Israel, con la connivencia de Occidente, se ha desarrollado una narrativa que sitúa a todo lo vinculado con Israel en una superioridad intelectual, una superioridad tecnológica, una superioridad... Y esto, pues desde mi punto de vista, es cierto en algunos aspectos, es un país con solvencia en algunos aspectos, gracias, entre otras cosas, a que tiene un gran apoyo para poder desarrollarse como país. Y claro, eso siempre ayuda. En fin, si cualquier país de africano o asiático tuviera inyecciones para desarrollar tecnología, etcétera, pues bueno, en fin, eso es muy importante y se nota. Yo creo que las personas no son racialmente más inteligentes, sino todo depende del contexto y las oportunidades que tienes en la vida. Entonces, los servicios secretos israelíes, pues evidentemente han cometido, bueno, ahí hay un error que se investigará y se depurarán responsabilidades, no lo sabemos, pero seguro que hay en curso. Desde mi punto de vista, yo tengo una idea, después de hablar con gente de allí, que esto no puede ser más que una suposición, porque yo no tengo prueba, pero había poca protección en la franja, de poca presencia militar, la mayor parte eran chavales en servicio militar, como demuestra, por ejemplo, la española muerta, una chiquita de 18 años. O sea, ¿por qué? El grueso fuerte fuerte de la protección, ¿dónde está? Protegiendo a los colonos en Cisjordania. Que los colonos son todo gente que vive en asentamientos que rodean las ciudades palestinas y son todo gente que va armado. Y que además tienen protección siempre de los soldados. El fuerte de la protección está en Cisjordania. Y ese ha sido un fallo de cálculo importante, importante. Pero luego, claro, también la es parte... Es que soy muy conspiranoico, sí, y a mí me parece muy raro un ataque de esa envergadura, pues a mí no me que no haya sido tanto detectado por el Mossad. Es un error. El país está estupefacto, pero no solamente Israel, ¿eh? El mundo árabe está estupefacto. El mundo árabe está estupefacto porque realmente ves los detalles de la operación y de todas maneras hay cosas que van hilando. Hace unos meses hubo una reacción de yihad a un ataque israelí, jamás no participó, y desde el exterior se interpretó eso como que jamás era menos bélico que yihad, que eran más problemáticos, pero que jamás estaba más tranquilo. Claro, jamás estaba preparando lo suyo. Y después también hay otro detalle, hay noticias de que ha habido, y no es la primera vez, ejecuciones extrajudiciales en Palestina. Y esto ocurre cuando se detectan colaboracionistas. Pues este también es un aspecto muy poco hablado, pero desafortunadamente existente también en el tema palestino. Cuando Hamas detecta que alguien ha podido estar colaborando con información o algún palestino, obviamente, pues bueno, pues aplica la pena de muerte, ¿no? Porque ellos consideran que están en tiempo de guerra y entonces aplican lo que también en Occidente existe. En tiempo de guerra la pena de muerte existe. Claro. Nosotros, más que nada, sobre todo, te llama la atención porque al final lo que tú has dicho, ¿quién gana con todo esto? Y el Netanyahu y en ese sentido, esto le ha venido muy bien. Entonces sí que te entra la duda esa de decir, pues lo fácil es pensar que también han dejado que pase. Todas las guerras tienen gente que se beneficia. Por eso en el mundo siguen existiendo los conflictos. Y esto, desde luego, pues tiene beneficios, pues desde luego, para la industria armamentística, que esto es la conclusión primera más fácil. De todas maneras, este ataque mueve cosas de una manera extraordinariamente diferente al resto. Porque, sobre todo por eso, porque Hamas no está solo. Hasta ahora era considerado un movimiento, considerado por Europa, porque de verdad, cuando estás allí, observas no solamente el apoyo popular que tiene, sino los contactos que tiene, son una rama militar, pero también son una organización política muy estructurada, a la cual Israel ha descabezado multitud de ocasiones. O sea, yo recuerdo que toda la gente de Hamas que en los primeros años de los 90 entrevisté, no vive nadie. no vive nadie. Han sido ejecutados, asesinados todos por Israel en asesinatos selectivos. Que yo, francamente, cuando me dicen, ¿cuánto has pasado miedo en Palestina? Yo digo, cuando estaba entrevistando a la gente de Hamás, porque lo que pensaba que es que estando con ellos, pepinazo, en casa de ellos, tenía riesgo de que me pasara algo. Y esta es la realidad. Y de hecho, han sido barridas. Y eso, lo digo porque Netanyahu sigue repitiendo que vamos a descabezar a Hamás y vamos a eliminar. Eso nunca ha conseguido descabezar a Hamás. Entonces ahora yo creo que se abre un escenario muy, muy, muy complicado para Israel. Israel está anunciando operación terrestre, etcétera, etcétera. Pero yo siempre lo digo, Israel tiene el ejército más potente del mundo, pero ese ejército está trufado, constituido en buena parte por civiles. Son la gente que hace el servicio militar. Entonces solamente hay que ponerse en la piel de la gente israelí que tiene que mandar a sus hijos a la guerra. Los israelíes de ahora no son los israelíes de hace 30 años. Yo digo porque hablo con la gente que conozco en Israel, que hay gente muy valiosa también, hay que decirlo, hay gente muy valiosa, hay gente que tiene otra mirada, hay gente que tiene, aunque no esté visibilizada, y hay mucho miedo dentro de las casas israelíes. Y las personas que ahora tienen 50, 60 años tienen una mentalidad de sacrificio personal y de entender que la defensa de Israel es prioritaria y tienen asimilado que en algún momento tienen que ir a la guerra. De hecho, mucha gente mayor está pidiendo ir voluntario cuando han pasado la edad de ser reservistas. Pero la gente joven de Israel tienen también en la mentalidad la defensa de Israel como eje. Pero es otra generación. Es otra generación porque cuando hablas con ellos te dicen, estoy deseando acabar el servicio militar para coger la mochila e irme a Darmut. Cuando vas por ahí por el mundo, encuentras a muchos mochileros israelíes. Son gente que acaba el servicio militar y se va para olvidar algunas de las cosas. Hay muchos suicidios también en el ejército israelí de estos jóvenes. Y de hecho hay organizaciones y creo que eso denota el grado de... Son 3 años para los hombres y 2 para las mujeres. Ahí es nada, ¿eh? Y 3 años en los que son entrenados para hacer cosas francamente duras con la población palestina. Eso destroza cualquier psique. Entonces, una cosa es hacer el servicio militar y otra cosa es que te lancen a primera línea de... Es otra cosa diferente. Entonces, de verdad, en las casas israelíes se vive esto con una angustia. Y de hecho, yo muchas veces digo, fijaros, el Festival por la Paz donde han muerto tantas personas. Lamentable, vuelvo a insistir, y condenable. Pero un festival de la paz a las puertas de Gaza, donde la gente está agonizando de necesidad y donde están asesinando a gente, pues francamente es que parece hasta irónico. Es muy inadecuado. Y tú ves los tipos de personas que hay allí y de verdad no son los pacifistas israelíes. Los pacifistas israelíes son gente que no va a bailar a las puertas de Gaza. Son gente que está, yo he conocido a algunos médicos israelíes que se van los días festivos a atender a gente en Cisjordania porque en Gaza no pueden entrar, no los dejan entrar. Hay israelíes de estos. Hay abuelas israelíes que se van a los puestos de control sin hacer nada, solamente para plantarse delante de los soldados para avergonzarles por lo que están haciendo. Hay militares israelíes que se niegan a ir a los territorios ocupados. Sí, y bueno, y van a la cárcel. Porque claro, cuando tú no vas al servicio militar, no es como aquí que te puedes... Bueno, cuando en los tiempos en los que había servicio militar obligatorio, pues cuando la gente se declaraba objetor, pues bueno, pues realmente no era una cosa dramática, pero es que allí vas a la cárcel. Y ir a la cárcel no es solamente ir a la cárcel, es que te quedas con antecedentes penales. En un país como Israel significa que no puedes ser funcionario, que no... Claro, el tener antecedentes ya es en tu hoja... Como miembro de una sociedad civil, una limitación. Ya no puedes tener un trabajo en la administración y bueno, ya eres una persona marcada y además en estos tiempos de conflicto eres considerado socialmente un traidor, alguien que no... Hay en redes sociales un movimiento muy importante porque mientras se está produciendo el ataque a Gaza, buena parte de los religiosos están bailando y haciendo sus ceremonias en la calle religiosas. Entonces, claro, los israelíes... que no son de este bando, están poniendo tweets, bueno, nosotros pagando los impuestos, mandando a nuestros hijos a morir y estos bailando y celebrando las festividades religiosas. Claro, es un país con mucha fisura interna. Y eso a la larga, yo solamente recuerdo que la historia nos da datos y Golda Meir, que es una figura histórica, una de las madres de la patria israelí, tuvo que dimitir después del Yom Kippur en el 73 por la mala gestión. Y yo creo que Netanyahu tiene mucho peligro en esta ocasión para su supervivencia, porque tiene 200 y pico rehenes, dependiendo la gestión que haga de esto, porque los rehenes son los hijos de todo el país, porque son gente, hay soldados en servicio militar, hay, en fin, son los hijos de cada casa, no son personas de élites del ejército israelí, que también hay víctimas y secuestrados, pero hay mujeres mayores, hay menores, hay... Entonces, esto es... ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar que mueran? Pues esto es un... Es un problema grande que tiene este hombre en este momento. Porque, desde luego, jamás los va a soltar cuando obtenga algo a cambio. Os recuerdo que para soltar a Gilad Shalit, el soldado secuestrado por Hamas, durante 5 años... tuvo que sacar a 1.000 presos de las cárceles, muchos de ellos de Hamas, uno de ellos el que es jefe de la rama militar de Hamas ahora en Gaza. Entonces es una situación muy difícil de gestionar para él y es muy malo para el país, muy malo para el país. Es que sinceramente yo creo que Israel sí que tiene un peligro para su supervivencia con estas políticas a largo término. Difícilmente puedes sostener un país si tus políticas son las de aniquilar a tu vecino. Y dejar morir a tu gente también. Sí, eso no. Sacrificar a tu gente. No se lo van a perdonar, no se lo van a perdonar. ¿Cómo puede acabar esto, Lola? Pues el gran problema que hay es que... Por eso digo que Israel tiene problemas para sostenerse tal y como está concebido. Pues hay muy escasas posibilidades de movimiento. ¿Por qué? Porque Israel es un país ahora mismo metido en una contradicción inmensa. Es un país democrático en sus formas, hace elecciones, tiene una división de poderes que Netanyahu quiere dinamitar, pero bueno, de momento eso está frenado. Pero bueno, vamos a decir, democrático y confesional. Ahí ya tenemos una primera. Un estado judío, si no es judío no puede ser ciudadano israelí, vale, una primera contradicción, pero resulta que ahora buena parte de la población israelí no es judía, hay también 1 millón de palestinos y hay también 1 millón de personas procedentes de la extinta Unión Soviética que sí son judíos formalmente, pero no son practicantes como el núcleo. Entonces hay una composición ahí muy heterogénea de mucha gente que ya no se sienten judíos desde el punto de vista religioso. Y después, si quieres ser democrático, ¿cómo sigue sosteniendo un estado del apartheid? Entonces, por otra parte, claro, todos decimos hay que acabar la ocupación, vale. ¿Pero qué es acabar la ocupación? Mucha gente se cree que es que se vayan los soldados, eso sería muy fácil. Pero es que no es solamente eso. Si Israel quita la ocupación, significa que se va de los acuíferos necesarios para el sostenimiento de todos los asentamientos que ha. Significa que tiene que desmantelar los asentamientos, que son edificaciones construidas en territorio palestino, ilegales desde el punto de vista de la ley internacional. Los israelíes dicen ya, pero legales desde nuestro punto de vista, ya, pero tú has construido tu casa en una tierra que no es tuya. Si desmantelan esto, tienen que dejar sin posibilidades a toda la gente que han traído de la inmigración, alguna de ellas procedente de países árabes, como judíos marroquíes, judíos iraquíes, judíos sirios. Entonces, ¿qué haces con esa gente a la cual has llevado ya una migración masiva? Entonces, levantar la ocupación significa desmantelar Israel tal y como es concebido en este momento. Y desde luego... Cosa que no van a hacer. No, en absoluto. Luego hay una situación, una opción que sobre el papel a la gente de fuera nos gusta mucho y sobre el papel está muy bien, que bueno, hagamos un gran país, una gran nación en la cual cada persona tenga la religión que pretenda y que los palestinos llamen Palestina y que los israelíes llamen Israel. Ya está, una doble denominación que esto... Y que bueno, y que desde luego la gente pueda tener libre circulación, no como ahora, que los israelíes pueden circular por todos los sitios y los palestinos solo pueden salir de su pueblo si tienen el permiso de Israel para salir. Entonces, eso sobre el papel está muy bien, pero Israel no lo acepta porque, claro, supone romper con la condición de Israel como Estado judío y, desde luego, perder tierras que se han anexionado. Y los palestinos en este momento tampoco lo aceptarían. Tampoco lo aceptarían. Porque puesto, jamás, desde luego, no reconoce a Israel. Jamás sigue con su idea de recuperar todo el Estado palestino. Por esto, Israel también ha hecho, yo creo que una decisión muy, muy negativa para su futuro, porque ha roto la interlocución con los palestinos. Es decir, la autoridad palestina, que sí que reconoce a Israel, los acuerdos de Oslo, que aquello fue muy doloroso. Yo esto lo he hablado con Arafat y con los ministros de Arafat, y siempre me dijeron, aquello fue para nosotros un sacrificio sangrante, sangrante, pero entendieron que era una cosa que había que hacer para intentar la paz, porque, bueno, la gente de Israel, ya, la mayor parte de la gente de Israel, también ha nacido ya en Israel. No puedes hacer una nueva limpieza étnica. Entonces, aquello fue muy doloroso. Entonces, en vez de reforzar la autoridad palestina y ayudarles a que fueran interlocutores, lo que han hecho es desprestigiarles. Ya han conseguido que la gente palestina entiendan que con la autoridad palestina no reciben nada y son ineficaces. Entonces, hoy en día la autoridad palestina, hay zonas de Cisjordania en las cuales no puede entrar. No pueden entrar. Entonces, ¿qué ha hecho Israel? Radicalizar. Sí. Considerar terrorista jamás y, desde luego, no hablar con ellos, y con los otros hacer que su propio pueblo no les respete. Claro. Entonces, ¿con quién va a hablar? No has dejado opción. Mal asunto. Casi mal que asunto. Sí. Por eso yo siempre digo que la comunidad internacional debería ser parte activa. Israelíes y palestinos solos no van a poder nunca. Nunca, nunca. Y yo considero, puede parecer un poco radical lo que digo, yo en este punto en el que estamos, es que no le atribuyo la culpa ni a Israel ni a Palestina. Contribuyo, pongo la culpa en la comunidad internacional, que ha permitido la perpetuación de la ocupación. Totalmente. Y la impunidad total en las cosas que han pasado en esas últimas décadas. Porque el hecho de que se pudieran matar impunemente ha dado fuel a que esto se cronificara y de que no pasara nada, como efectivamente no pasa nada. Como efectivamente no pasa nada por matar. Entonces es un gran fracaso humano y de la comunidad internacional, desde luego. La comunidad internacional que tiene nombre y apellidos, Estados Unidos y Europa. En fin, un desastre la que tienen liado, y como siempre, pues pagan justos por pecadores, y como siempre es la población civil la que sufre las guerras, y la gran industria de las armas y los poderosos los que se benefician de esas muertes. Muchísimas gracias, Lola, por... Muchas gracias por haber venido, por habernos atendido, y esperemos contar contigo en más ocasiones, desde luego. Nada, un placer, y muchas gracias por este espacio, porque la cultura de la paz no es posible si no va acompañada de la cultura de la verdad y la de contar la realidad de las cosas que pasan. Así contar es. Solamente una parte de la realidad no ayuda a ninguna de las dos partes. Esto también es un mensaje especialmente para Israel. No ayuda nada al Estado de Israel no mirar la cara del otro. Claro, y asumir parte de responsabilidad. Esto es parte. Los procesos sólidos históricos son los procesos que conllevan una petición de perdón. Sí. Que es la que precede a la reconciliación. Reconciliación sin perdón no es. Esas eran las palabras de Lola Bañón, periodista especializada en Oriente Medio y autora del libro Palestinos, editado por Planeta. Seguimos y te agradecemos profundamente tu escucha al otro lado. Seguimos con la entrevista que grabamos a Iván Prado, de Payasos en Rebeldía. Hablamos con Iván Prado, de Payasos en Rebeldía, y nos mandaste una información que estáis en una campaña de ayuda urgente para Palestina, ¿no? Para Gaza. Sí, nos pidieron desde la escuela de Gaza Star Circus School, una escuela de circo que del norte de la franja, que llevamos años apoyando, que lanzáramos esta campaña porque quieren comprar alimentos, medicina, ropa y hacer actividades, sobre todo para los más niños y más y para la gente más pequeña de la franja. Uh-huh. Y entonces pues hemos lanzado varias iniciativas, alguna a nivel internacional, y la idea es conseguir en los próximos dos meses 60.000 euros. Y cuéntanos un poco, para empezar, ¿qué es Payasos en Rebeldía y qué es lo que hacéis para los oyentes? Bueno, pues Payasos en Rebeldía es una red de artistas de circo, especialmente de clown, pero hay de todas las disciplinas, también empeño de la música, magos, ilustradoras, como Iris Serrano, que es de ahí, de Valencia, que nacimos al calor del Festiclown de Pontevedra, pero sobre todo nacimos bajo las bombas en la Franja de Gaza en el verano del 2002, ¿no? Uh-huh. Desde entonces hemos ido haciendo festivales, caravanas, dirigiendo espectáculos, montando seminarios internacionales de circo social, y sobre todo nuestra base fundamental es trabajar en especial en Palestina y en el Sáhara, y en las comunidades indígenas de América Latina, sobre todo las zapatistas, porque también es, digamos que tenemos dos raíces históricas, una es la Franja de Gaza o Palestina, y la otra es las comunidades indígenas zapatistas, ¿no? Uh-huh. En la actualidad pues hacemos el FestiClown, que es un festival internacional de clown en Palestina, lo hemos hecho también en Viricuta, en el desierto de Viricuta, en Brasil, en varias comunidades indígenas, en Colombia, en varias favelas. Y tenemos una pequeña escuelita de circo en el campo de refugiados de Aida, que está pues en la entrada de Belén, ¿no?, en Palestina. Uh-huh. Digamos que el gran proyecto de Payasos es el Festival Palestina y su escuela, y que durante todo este tiempo pues hemos hecho muchas actividades, conciertos, galas solidarias para recaudar dinero y para denunciar la masacre, la matanza y el genocidio de esta barbarie de ocupación militar sionista en su última fase. Claro, me imagino que estaréis destrozados con lo que está pasando allí, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente porque ya hemos perdido gente conocida, porque sabemos que además de toda la matanza y barbarie que está sufriendo Gaza en Cisjordania, donde tenemos muchos vínculos y apoyamos varias escuelas aparte de la nuestra, y conocemos a muchísima gente, pues están viviendo una represión constante, ya van creo que más de 300 muertos. Yo olvidé ya el número de gente apresada, pero hay varios miles desde que empezó esta nueva ofensiva israelí. Y porque sabemos a ciencia cierta, de primera mano, lo que está viviendo toda esta gente, ¿no? Y en el caso de Gaza, pues todos los testimonios que nos llegan son realmente bestiales, brutales. En fin, un desastre grande y no parece que la comunidad internacional esté por tomar ninguna medida contra Israel por esta masacre, ¿verdad? No, de hecho, de los líderes europeos que más se posicionan en contra de la barbarie están los del Partido Socialista, y sin embargo seguimos manteniendo todos los vínculos diplomáticos, económicos e incluso armamentísticos con Israel, ¿no? Entonces, si un presidente como Sánchez, que no para de hablar de los dos estados y que pide el alto fuego, el corredor humanitario, después no es capaz de dar pasos adelante, ¿no?, como le dijo hoy la relatora especial de las Naciones Unidas al gobierno español, pues eso, si no somos capaces de cortar como mínimo los vínculos administrativos, diplomáticos, comerciales, etcétera, sobre todo. Sí, pero bueno, no sé hasta qué punto el gobierno español puede hacer ciertas cosas, ¿no? Pero literalmente decirle a los embajadores que se vuelvan y expulsarlos de aquí, eso es algo inmediato. Claro. Sería un gesto muy importante que al parecer pues poca gente se atreve a hacer. Sudáfrica, ha tenido que ser Sudáfrica quien lo llevara al Tribunal de los Derechos Humanos. Y por ejemplo, España no se ha personado, ¿no? No. Igual que ya podía haber hecho. O sea, que en realidad lo que estamos viendo es una política timorata, socialdemócrata, supuestamente defensa de los derechos humanos, pero seguimos manteniendo las colaboraciones fundamentales, ¿no?, con este gobierno sionista y fascista de Israel. Pues esperemos que se mejore la situación, a ver si hay suerte y paran ya los bombardeos y la masacre, pero bueno, está la cosa cruda. Cuéntanos un poco más del festival, porque he visto que tenéis agotadas las entradas para el concierto, el evento que tenéis en Santiago, ¿no? Sí, bueno, en Santiago ya hemos realizado dos eventos, los dos estuvimos all out. Ahora tenemos un concierto el 25 a las 7 de la tarde, el 25 de febrero, en la Sala Paralel 62 en Barcelona, que tenemos un cartelazo espectacular. Y seguimos haciendo actividades, acabamos de hacer también un sold out de circo en Rivas el domingo pasado. Tenemos varios eventos más en marcha. Y sobre todo tenemos, bueno, invitaros, si podéis, a que vengáis a escuchar el concierto de la Gala Solidaria del 25 de febrero en Barcelona, en la Paralel 62. Y hemos lanzado hace unos 9 o 10 días, una campaña Undercami con trabajos de artistas increíbles de todo el Estado español que han donado obra pictórica de ilustración para... y también de escultura y artesanía para recaudar fondos. Ajá, cuéntanos un poco más de ese Verkami. Bueno, creo que es la cuarta o quinta campaña que hacemos. Casi todas han sido para Palestina, la verdad. Esta última pues es para este pedido de ayuda económica que nos hacen para comprar ropa, alimentos y medicinas para niños y niñas en Gaza. Es una campaña que tiene recompensas desde los 15 euros hasta los 1.000. Hay recompensas que ni siquiera necesitan recibir nada, y recompensas que son hasta entradas del concierto, otras que son obras originales, esculturas originales, ilustraciones originales. ¿Hasta murales? Hay murales, hay dos murales, si no me equivoco. Qué bueno. Hay un curso de clown, bueno, hay muchísimas cosas. Y además, justo hoy vamos a subir más recompensas. Muy bien, cuéntanos, ¿cómo lo encontramos? ¿Qué ponemos? Si tú pones Verkami con K y Gaza, ya te aparece Acción Urgente por Gaza. Ajá. Y si no, buscas las campañas en Verkami de Payasos en Rebeldía con doble L, porque bueno, nacimos en Galicia y Payasos en gallego se escribe así con L. Vale, muy bien. ¿Más cositas que nos quieras comentar, Iván? Bueno, esta es una de las campañas, o sea, es una de las acciones de esta campaña, ¿no? Las galas, los conciertos, el Verkami. El día 10 de febrero va a haber una acción que es encender una vela por Gaza, de un proyecto que se llama Sincronía Viricuta, el desierto Viricuta en México, en una acción expandida que se llama Altares Espejo. Y bueno, también si la gente quiere entrar en las redes sociales de Sincronía Viricuta, verá de qué va esta acción. Nosotras en Rivas haremos un superencuentro de música clásica y velas y gente. Y bueno, y también se aceptan todo tipo de donaciones a través de la cuenta bancaria de Payasos en Rebeldía y el PayPal para conseguir alcanzar estos 60.000 euros. Muy bien, muy bien. ¿Por cuántos vais ahora? Pues en la campaña de Verkami vamos por más de la mitad del primer objetivo. Y en general, no sabría calcularlo, pero yo creo que ya debemos llevar unos 30 o 20 y tantos. Pues nada, que la peña se anime a poner titos, que exacto, hace falta llevar a cabo estas acciones importantes. Veo que quedan, los días que pone son los que quedan, 28 días. En el Verkami, sí, quedan 28 días. 28 días, ya lleváis pues unas 191 aportaciones. Y sí, un total de 8.700 de 15.000, que es el objetivo, ¿no? Muy bien. El primer objetivo de esta campaña, sí. Muy bien, muy bien. Oye, pues muy chulo, y la verdad es que las ilustraciones y las recompensas, la verdad es que están muy chulas, muy chulas. Todavía quedan de la gala de Barcelona para la gente que se quiera sumar. Es un buen momento para ser mecenas y llevarse una camiseta, un libro y una entrada para la gala, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo la solidaridad con el pueblo palestino y la acción de denunciar lo que está pasando. Entonces, aquí cada quien que aporte desde su campo de lucha, desde su barricada, desde su capacidad de trabajar. Y de alguna manera aquí estamos recordando un dinero para esta causa puramente humanitaria, que es algo que nunca hace payasos en todo el día, pero nos lo ha llegado de la petición desde nuestros compañeros de Gaza, de la escuela de circo, y pues estamos metidos ahí, pero todo tipo de acción de denuncia y de apoyo al pueblo palestino será siempre bienvenida, tanto por payasos en rebeldía como sobre todo la población palestina. Claro que sí, y que cesen de una vez los bombardeos y la masacre, y que los gobernantes sean un poco valientes y tomen medidas, porque si no toman medidas, Netanyahu y su gobierno no van a parar. Nunca. Él tiene un objetivo muy claro y va a seguir adelante, y si no lo frenan, no va a detenerse. Bueno, Iván, sabemos que tienes prisa hoy, que estás muy, muy atareado. Bueno, veo que también una de las recompensas es un curso contigo, payaseando la existencia. Bueno, que además va a ser ahí, en Castellón, por ahí cerca. Qué bueno, pues nada, a los compis, ya sabéis, meteros en Berkami, campaña urgente de apoyo a Gaza. Y colaborar, que es muy necesario ayudar a la población gazaití en estos momentos tan difíciles que están atravesando. No sé si corresponde o no, pero hay que decir que más de la mitad de las víctimas, que ya no sé ni por dónde ni por cuántos vamos, si son 28.000, si son 30.000. La mitad son menores de edad, son críos y crías, y hay que ponerle freno. Exacto. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Has elegido un tema musical. ¿Quieres presentarlo, dedicárselo a alguien? Bueno, se lo quiero dedicar a todo el pueblo palestino, para que sientan que estamos en la lucha y que no nos dejamos solas. Y es un tema de ellos que se llama Somos Sur, que además participa una rapera palestina que me encanta, Shadia Mansour, y habla de ese sur que somos todas, y en este caso de esa Palestina que queremos. Pues nada, muchas gracias, Iván, y estamos contigo. Un abrazo muy fuerte, como siempre. Hasta la próxima. Chao. Pues vamos con este tema, Somos Sur, de Anna Tijoux y Shadia Mansour. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para deseo llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. الف كان الف راق بالهدار اللي عندنا بسلاح مطيب فبركوت. اما